ver a quién llega, cosa buena, el negro calde sin problema, man. Con el dulea y el teo, original criminal guayoteo.